Los hombres G de España, cuando vuelve mi chica, sufre Ramón en la FM 98.5, la clase adictas, cresadictos. Bienvenidos después de las noticias con Luis Carlos Vélez. Llega la media mañana retro en la FM 98.5, el poder de los clásicos. Le damos la cordial bienvenida a Andrés Felipe González. Andrés Felipe, buenos días. Buenos días, Tuto. ¿Ramón? Sufre Ramón, devuelve mi amigo. Ramón. No, no dice don Ramón. No, no dice don Ramón. Ok, pero Pipe, yo... bien. Tenemos noticias importantes para los clasiadictas, clasiadictos de Cali y el Valle del Cauca. Es que cambia y rotación de pico y placa en los vehículos, la que tenemos acostumbradas, cambia para el segundo semestre del año, ¿correcto? Sí, correcto. Eso quiere decir que, por ejemplo, en esa rotación, los que tuvieron pico y placa ayer, también tienen pico y placa hoy. Porque hoy son placas terminadas en 7 y 8. 7 y 8. Sí. Y ayer precisamente fue 7 y 8. Exacto, entonces. Se repiten dos días. En esa rotación. Que lo indemnicen, Andrés Felipe. ¿Cierto? ¿Por qué? No. En todas las rotaciones les ha tocado a todos así. Sí. Claro. Entonces, ¿y a mí cuántos años me faltan? Me faltan 5 años para que me toque así. Más o menos. ¿Cierto? Miércoles 7 y 8, jueves 9 y 0, viernes 1 y 2, lunes 3 y 4 y martes 5 y 6, así quedará el pico y placa hasta finalizar este año. Ok, avanzamos un día, el que le tocaba el lunes le toca ahora el martes, el miércoles, así sucesivamente, ¿correcto? Correcto. Hay una pregunta que nos han hecho nuestros clasiadictos desde muy temprano, porque siempre les colocamos la información muy temprano a través de nuestro WhatsApp, y nos dicen, bueno, pero ¿y el pico y cédula? Pues les cuento, está en proceso. En instantes habrá una rueda de prensa donde se confirmará el pico y cédula, pero les adelanto que hoy son los impares. ¿Hoy impares? Sí. Como es habitual, día impar, día primero de julio. ¿Sí? Señoras y señores, clasiadictas, clasiadictos, bienvenidos a la FM 98.5 en esta media mañana retro, que tendrá un punto bien interesante a eso del mediodía cuando venga el duelo. Correcto. El duelo que te trae un nuevo récord, una nueva... ¡Ay, amigo! Esta es la primera vez que estamos juntos en julio, ¿eh? Primera vez en julio, sí. Sí, ¿cierto? Sí, correcto. Claro. 6 meses ya, amigo. ¿Cómo pasa el tiempo? Y qué enriquecedora ha sido la compañía de nuestros clasiadictos. Gracias a todos por acompañarnos. Nuestra línea de WhatsApp ya está abierta, es el 314-504-9106, porque nuestro tema del día tiene que ver con... Tiene que ver con la música, tiene que ver con descansar, tiene que ver con la playa. Hoy es el Día Internacional del Reggae. Ok. Y por eso quisimos preguntarte a ti, clasiadicto, ¿cuál fue la última playa que visitaste en vacaciones? Ok, ¿cuál fue la última playa? Porque playa, por lo menos en el Caribe, amigo, significa one love. Claro. ¿Cierto? Eso es sinónimo de reggae, sinónimo de música, de dreadlocks. ¿Para qué más? De dreadlocks. No me hagas antojar, Tuto. No te hago antojar de qué. Después de la playa. Ah, amigo, hay videos, hay que ver videos. Por ahora, ¿cierto? Sí. Bueno, sí. Fotos, videos y fotos antiguas y todo ese cuento. Esa, ¿cuál fue la última playa que visitaste de vacaciones? Y el top 5 del día de hoy. El top 5, vamos a homenajear a una mujer hermosísima que hoy está de cumpleaños, y es nada más y nada menos que Deborah Ann Harry. Excelente, Debbie Harry, hoy está de cumpleaños. Ay, feliz cumpleaños, Debbie, claro que sí. Amigos, ahí está nuestro tema del día. ¿Cuál fue la última playa que visitaste de vacaciones? Espérate, Debbie, ahorita te lo vamos a poner. 314-504-9106. Pipe González, yo soy Tuto Castro. Tu voz en la radio. Gracias, preciosa. Comenzamos esta media mañana retro con Hugh Lewis and the News. Hoy ya lo comenzamos con Hombres G, cantándole a Sufre Ramón. Ahora, Hugh Lewis and the News con The Power of Love en la FM 98.5. Media mañana retro, clásicos, siempre. Make a bad one. clásicos siempre. Estaba The Cure con Friday I'm in Love aquí en la FM 98.5. Este es La Media Mañana Retro. WhatsApp 314-504-9106 está activo en esta Media Mañana Retro en la banda sonora de tu vida que es la FM. Estamos preguntando en el día de hoy, ¿cuál fue la última playa que visitaste de vacaciones? Sí, ay, One Love, amigo. Subile, déjalo unir un ratico. ¿Dónde están las chanclas, amigos? Las chanclas, el jean, todo, ¿cierto? One love. El balde. Es el castillo de arena. Ah, claro. Claro. Es que, para poner en contexto a nuestros clasiadictos, Tuto, fue hace exactamente 26 años ya que se comenzó a celebrar el Día Internacional del Reggae. Ok. Emisoras en Jamaica hicieron especiales, comenzaron a promover la música, que bueno, ya eso es un himno, ya eso es un ritual, escuchar a Bob Marley, escuchar a todas estas agrupaciones, y se estableció como el primero de julio, como esto, como el Día Internacional del Reggae. Y le estamos preguntando a nuestros clasiadictos, ¿cuál fue la última playa que visitaste en vacaciones? Ellos responden a través del 314-504-9106. Hola, buenos días. Estuve en la playa del aeropuerto de Santa Marta, del Simón Bolívar, el 28 de diciembre. Muchachos, buenos días. Reportándome aquí Nelson Montiel, clasiadictos desde Palmira. Tuto, Pipe, la última playa que visité fue hace 18 meses, fue Playa Blanca, allá en Cartagena. Muy bueno, muy inolvidable esas vacaciones. Esa fue la última playa. Muchas gracias, gracias muchachos, bendiciones. Gracias igualmente para ti. Más comentarios tenemos, Pipe, 314-504-9106. Claro, Joana nos dice, hola guapos, buenos días, acá disfrutando mi primer día de vacaciones y con la mejor música. De vacaciones, feliz cumpleaños. Ah, no de vacaciones, Tuto. Vacaciones, dice, la última playa que visité fue el Rodadero en Santa Marta con mi familia. Y Carlos Soto nos dice, la última playa que visité fue Cancún en una convención de la empresa. En instantes, en el... La FM 98.5 en esta media mañana retro top 5 de Debbie Harry en la FM 98.5 llega los Dan Yankees con esto llamado High Enough. It's a shame I've got to live without you anymore. There's a fire in my heart, a pounding in my brain, it's driving me crazy. We don't need to talk about it anymore. Yesterday is just a memory. Can we close the door? I just made one mistake. I didn't know what to say when you called me baby. Don't say goodnight. Say you're gonna stay forever. Oh, oh, oh, oh, oh. Can you take me high enough? And you know for sure I would live and die for you. And I know just what to do when you call me baby. Don't say goodbye. Say you're gonna stay forever. Oh, I'm Avenillas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avenillas presenta. Oh yeah. And I wrote 200 letters I will never send. Sometimes these cuts are so much deeper than they seem. You'd rather cover up, I'd rather let them be. So let me be, and I'll set you free. Your skin and how it mixes in with mine. The way it feels to be completely intertwined. Not that I didn't care, that I didn't know. It's not what I didn't feel, it's what I didn't show. So let me be, and I'll set you free. Si algo aprendimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ya son las 10 de la mañana y 27 minutos en la FM 98.5. Estás oyendo La Media Mañana Retro. Hoy con nuestro tema del día estamos preguntando a André Felipe. Hoy a nuestros clasiadictos les preguntamos en esta época de verano, ¿cuál fue la última playa que visitaste en vacaciones? Ay, déjame oír otro poquito de One Love. Entre las chanclas, de la chancla, toalla, la gorra, las gafas de sol. El bloqueador, amigo, no puede faltar, ¿oís? Un termo para el agua. Y todo, amigo, todo está adosado, ¿cierto? Impregnado de arena. Ay, sí, que ya luego para quitársela eso mejor dicho. No, eso es 15 días después de llegar a Cali, amigo. No. Se puede bañar 3 veces al día, no sale. ¿Cuál fue la última playa que visitaste en vacaciones? Clase adictos responden. Gracias por compartir sus historias. L314-504-9106. Muy buenos días, clase adictos. La última playa que yo visité fue Ladrilleros en el Pacífico. Hola, muchachos. Nueva clase adicta hace como una semana. Y para participar en el tema, la última playa fue en Belice, Costa Rica, todo el límite del lado de por allá. Fantástico. No, unas ganas uno de estar. Ven, Costa Rica es uno de los países que ha tenido menos casos de COVID. Ah, qué bien. En el mundo. Y creo que la tasa de mortalidad creo que es 10 personas, no más. Bueno, algo positivo, sí. Costa Rica, sí. Igual dicen que el virus en sitios donde hace demasiado verano, demasiado calor, el virus no se propaga tan fácil. No lo es tanto, no. Exacto. Fue por eso. ¿Sí? No fue por eso. ¿Sabes por qué es? Porque allá el cubrimiento de salud cubre al 97% de la población. Ajá. O sea, es el Estado el que brinda ese servicio. Bueno. 97% de cubrimiento de población. Sí, bueno, eso es importante. Yo pienso que igual la importancia radica es en el cuidado de uno mismo, por encima ahora, de en cualquier este instante cosa. Es el autocuidado, indudablemente. Sí. Por eso le decimos a los clasiadictos, si hoy vas a salir, si tienes que salir todo eso, acuérdate del tapabocas. Hasta la vista, baby. Señoras y señores, vamos ahora con Top 5 de Debbie Harry, que hoy está cumpliendo años Débora Harry. Bueno, hablando de este Top 5, hoy está de cumpleaños la vocalista de la agrupación Blondie. ¿Dónde nació ella? Ella, a ver, hagamos nosotros la investigación respectiva. Nació en Miami. ¿Ah? Continúa. Miami, ¿en dónde? Florida. Miami, ¿es que la pregunta? Florida. Ah, no. Sí, sí, es la pregunta. No. te estoy haciendo un examen, ¿eh? Andrés Felipe. Sí. Estás haciendo, ¿cómo se llama? Examen de admisión. Ya sé que me estás haciendo vos, me estás haciendo un... No. Este es un examen de admisión. Vamos a... Es un examen de admisión, Pipe. Bueno, hablando... Clase por la tarde, ¿okay? Hablando de Debbie Harry, sí, claro, porque estamos hablando de Debbie Harry. En este Top 5 aparece esta canción llamada Rapture. Algo curioso porque fue de los primeros videos que se pasaron por la cadena MTV. Estaba recién estrenada el canal MTV y fue uno de los primeros videos. Y además de eso, fue el primer rap que se emitió por la cadena. Porque en la canción, Debbie Harry aparece, o más bien, demuestra sus dotes haciendo esos pinitos de rapeo, pero luego ya dijo con el tiempo que le ha quedado muy, muy mal. No, te quedó muy bien. Ay, pues eso es lo que dijo ella. Muy bien, Debbie. Ay, cierto, ¿sí o no, André Felipe? Eso es lo que dice ella. Ven, abracemos a Debbie, ¿no? Tranquila, Debbie, lo hiciste muy bien, ¿no? Vamos a ver si alcanzamos algún poquitico del rap. Llega el rap, hablemos de otras cosas, André Felipe, pero déjalo en ese tiempo porque queremos oír del rap. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Está bien, ahí está pendiente. Hablemos de fútbol, ¿ve? Hablemos de fútbol. Gol 700 de Lionel Messi, la picó en tiro penalti. Ah, sí, pero empató, no ganó el Barcelona. Ah, no ganó. Pero igual el Real Madrid aún no es campeón aún. Pero, escucha. Míralo ahí. ¿Cómo te pareció, André Felipe? ¿Qué le dirías si te encuentras a Debbie Harry así de frente ahí el día del cumpleaños, ve? Y dijiste, ve, yo no te traje nada porque no había que traerte, pero no importa, celebremos. ¿Y qué te diría? ¿Qué le dirías tú del rap? Yo le diría que no, es que esa mujer es talentosa por donde quiera que se le mire. Yo sí le diría todo muy bien, Debbie, no te preocupes que te quedó espectacular. Ese es André Felipe. Continuamos al aire en la FM 98.5, nuestro tema del día. ¿Cuál fue la última playa que visitaste de vacaciones? Ahora Miguel Mateos en la FM con Llámame si me necesitas. Toto. ¿No me están diciendo que te llames si te necesito? Sí, llámame, ¿eh? Ah, bueno. Ya al 314-504-9106, en nuestra línea de WhatsApp, mensaje de texto de voz, son bienvenidos. Toto. Dime. Pues, me estás diciendo que te llames si te necesito. Ve, Andrés Felipe, ve. Ah. ¿Quién es el tricampeón? Próximamente el Real Madrid. Decilo con negrilla, ¿eh? No tengo negrilla, se me acabó. ¿Se te acabó? Ah, bueno. Te voy a mandar una volquetada de negrilla, ¿oíste? Mónica, un saludito para ti que me está llorando por un saludito. Mónica, un saludito. Mónica, saludito. Sí, saludito. Ahí aprovecho para saludarlo. Ok. Then Aquí en la FM 98.5 Media Mañana Retro, y estamos preguntando a nuestros clasiadictas, clasiadictos, ¿cuál fue la última playa que visitaste en vacaciones? Todo esto para decir que hoy es el día. Ay, amigo, tengo que dar un mensaje, un saludo a un amigo, ¿ve? A ver, salúdalo. Harold Sánchez. Sí, señor. ¿Pizarro? Harold Sánchez. ¿Pizarro? Harold Sánchez, no. Ah, no, ¿no es Pizarro? No, es Harold Sánchez. Ah, bueno. El jockey, amigo, compañero. Ah, pero... de hartas batallas en radio. A él un aplauso bien grande. Sí, es Harold Sánchez Pizarro. Sí, claro. Pizarro. El popular Hassan. Sí es Pizarro. Claro. Entonces tienes toda la razón. Ay, Andrés Felipe, me ganaste una, quedamos empatados, ¿oís? Se llama 1-1, no te preocupes. Excelente, muy bien. 10 de la mañana, 41 minutos. Harold Sánchez Pizarro, correcto. El papá de Luca. Ah, bueno. Un saludo. Hace rato no lo veo. Un saludo para Harito. Es que hace rato no lo vemos con mucha gente, ¿oís? No, pero no, a él no lo veo desde antes de que veía a la demás gente, hace mucho tiempo. ¿Sí? Ah, ok. Antes de ver la demás gente. Sí, okay. Claro. Bien, Pipe. 10:42. Vamos con más clasiadictas, clasiadictos que opinan y nos traen un buen recuerdo. ¿Cuál fue la última playa que visitaste en vacaciones? Buenos días, Dios los bendiga. La última vez que fui a la playa fue el año pasado, en octubre. Visité las bellas playas de San Andrés, ese mar de los siete colores. Dios los bendiga. Hola, Pipe. Hola, Tuto. Buenos días. Mi última vacaciones fue a Cabo Vela, que mi hija me invitó con su esposito y mis dos netecitos. Estuvimos en Cabo de Vela, estuvimos recorriendo varias partes, estuvimos en Santa Marta, Cartagena, fuimos ahora hasta el Tolima, con eso te digo. Pero estuvimos Cheverongo, Sorongo, unos un mes y 20 días casi recorriendo muchas partes. Estuve feliz, cuando no conocía el mar, lo vine a conocer ya ahora viejita. Y cuando me vi frente a ese gigantesco y hermoso mar, me ericé como Amparo, lloré, lloré mucho de emoción de verla, el poder de Dios en ese inmenso mar, ese furor que tiene tan hermoso y su colorido. Y esas fueron mis últimas vacaciones. Y pues quedamos de ir, dice, para este junio a las islas de San Andrés, pero pues obviamente no se pudo. Esa fue mi travesía antes de que comenzara esta locura en la que estamos. Y sí. Contame, ¿cómo quedó ayer lo del programa, que se me fue la energía y no pude darme cuenta? Se te fue la energía, gracias, que sea gracias en la por voz escucharme. Día. Muchas gracias por alegrarnos la vida, por hacernos tan felices. A mil ti. Gracias, feliz resto de tarde, de gracias, día, perdón. Qué linda historia, André Felipe, ¿no? Sí, ¿cierto? Muy linda. Y el mar de los siete colores, a mí me encanta ese mar. No, y además conocer el mar por primera vez es una cosa... y lo conoce ya de mayor, de adulta. Sí, ¿cierto? Correcto. Con su hija, con su nuero, es, ¿no? Sí, va con la familia, correcto. Eso es. Por acá nos dice Alex, hola muchachos, las últimas olas que vi fue como en enero en el parque de la... Ay, Dios. Oiga, pero estamos hablando de playas, ¿no? No, están de un chistoso, Saúl. La última playa que visité este año fue la playita, un restaurante. Están de un chistoso. Ay, tan gracioso. Están muy, muy gracioso. Bueno, es julio, amigo. Es julio, ya llevamos mucho rato encerrados. Sí, bueno, sí, sí. Por más cosas que sabemos, ir a la luna, volver a ir, volver allá, ir a Marte, ir a Júpiter, todo ese cuento. Tuto, el bicho sigue ahí. De última hora. Noticia de última hora, señoras y señores. Aquí vamos con noticia de última hora. Conectamos con los estudios centrales de la FM. El comunicador Andrés Felipe González nos tiene una noticia de última hora. Gracias, Tuto Castro. Aquí informándole que ya salió el decreto del pico y cédula hasta el próximo 15 de julio. Ok, los primeros 15 días de julio el asunto queda así. De la siguiente manera. Último dígito del 2 de la cédula. No voy a dejar de hablar así. Hoy, impares. Mañana, pares. Okay. El día viernes, que es el segundo día sin IVA, hay una variación. Okay. Porque de 6 de la mañana a 2 de la tarde podrán salir los impares. Impares, 6 a 12. Y de 2, de 6 a 2. Ah, no, 6 a 2, 8 horas. Y de 2 a 10 podrán salir los pares. Okay. Y de ahí en adelante comienza otra vez intercalado pares, impares, hasta el 15 de julio. Te fijas, si es el día uno, es impar, o sea, me toca si mi cédula termina en un número impar. Ajá. Y al otro día te levantas, a excepción de el viernes. Exacto. Tendremos impares media jornada hasta las 2 de la tarde y la otra jornada de las 2 de la tarde a 10 de la noche irá con pares. ¿Correcto? Correcto, pero entonces ten en cuenta una cosa, Tuto, que el 4, que es sábado, ahí va a variar porque el 4, siguen siendo día par, van a salir los impares. Ay, ay, Andrés Felipe, me confundiste, ¿eh? No, ¿por qué? Vamos mejor con el número 4. Ah, el número del chontico, no sé todavía. El número 4, canciones imprescindibles de Debbie Harry, que hoy está de cumpleaños, Débora Harry. ¿Volaste en la ficha de Playboy? No me acordé ay, de eso ya. Amigo. Suficiente tengo dañada la cabeza con la playa para que me la dañes así. Ay, fue en 1978 cuando Blondie publicaría esta canción llamada One Way or Another. Ha sido banda sonora de series de televisión, de películas también, ha estado también incluida en juegos, consolas de juego, de videojuego. Bueno, en fin, de estas canciones también que uno escucha y de una identifica que la interpreta Debbie Harry con Blondie. Okay, One Way or Another. Hoy estamos haciendo homenaje al cumpleaños de Debbie Harry. Hoy está cumpliendo años. Ya hemos presentado el top número 5, el top número 4. En instantes, el 3, 2, 1. Aquí en la FM 98.5. Clase adictas, clase adictos. Síganos, por favor, compartiendo. ¿Cuál fue la última playa que visitaste de vacaciones?